Las ganas de verte me están destruyendo la mente. Las ganas de verte ya no me dejan pensar. Y te busco y te encuentro y te extraño y te siento aquí dentro. Las ganas de verte arden como fuego en mi herida. Las ganas de verte ya no me dejan sanar. Y te busco y te encuentro y te extraño y te siento aquí dentro. Me muero por verte, aunque sea.